contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la información cultural. Un programa que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y hoy Quito amanece con una temperatura de 10 grados, sobre una máxima de 15, mínima de 7 grados, con una probabilidad de lluvia de un 20%. Estas novedades para que usted pueda salir preparado de su casa. Vamos a conocer algunas novedades que se presentan en las calles y carreteras del Ecuador. Y conocemos también, ampliamos, qué pasa con el clima, qué sucederá en horas de la tarde. Darío. Muy buenos días, amigos. Un fuerte abrazo a todas las personas que ya están conectados con nosotros. Gracias por ser parte de las propuestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus dos radiodifusoras, Cultura FM y también Radio CCE. Gracias a las personas también que están escuchándonos fuera de estas frecuencias a través de la página www.casadelacultura.gov.es. También a las personas que se conectan en las redes sociales a través de Radio CCE en Facebook. Son ya las 7 de la mañana y 2 minutos. Les contamos lo que nos señala el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Ellos nos han dado a conocer en estos últimos días, a través del informe que ellos manejan, que habrá lluvias y niebla. Esto nos dice que en la zona occidental de la cuenca amazónica de Sudamérica presentará condiciones atmosféricas inestables con amplias zonas cargadas de masas de humedad, por lo que por esto circulará viento que afectará al Ecuador continental, principalmente en la región amazónica, donde se esperan varios eventos de lluvias e incluso en algunos sectores con intensidad considerable. Esto significa mayor probabilidad en sectores con tonalidades naranjas en el mapa. Esto, aquí podemos observar en este mapa, está tiene presencia en las provincias desde Sucumbíos hasta lo que constituye Zamora Chinchipe en el sur de nuestro país, de manera especial en las estribaciones de la cordillera oriental. ¿Esto qué significa? Que podría existir inundaciones de hogares, negocios, desbordamientos de cuerpos de agua, interrupción de energía y otras utilidades y servicios. Algunos cierres de carreteras y condiciones de manejo peligrosas. Se requiere tiempo de viajes más largos. Las zonas afectadas de manera principal serán la región amazónica. Las lluvias serían generalizadas, sin embargo, se prevén los eventos de mayor consideración en las localidades situadas en las estribaciones de la cordillera, Callejón Interandino y zona norte e interior del litoral ecuatoriano. Eso es lo que les podemos comentar en cuanto al INAMI. Aún no contamos con el pronóstico correspondiente a la radiación ultravioleta, que es muy importante. Bueno, ya la tenemos acá. En la parte interandina estará variando de 7 a 12 puntos, litoral de igual forma de 7 a 12 puntos, región amazónica de 6 a 10 puntos, región insular de 9 a 10 puntos, a cuidarnos también sobre eso. El pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito. Hoy recuerde que estamos en día jueves y la restricción es para los vehículos cuyo último número en su placa sea 7 y 8, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda jornada. No se olvide, por favor, desde las 16:00 hasta las 19:30. Novedades en la ciudad de Quito, novedades en las calles. Accidente de tránsito sobre la avenida Maldonado y La Cocha. Se encuentra obstaculizado el carril exclusivo en el sentido norte-sur. Personal operativo y de salud ya se encuentran en el lugar brindando las respectivas atenciones. Repetimos, este inconveniente es en la avenida Maldonado y La Cocha, en el sur de la ciudad de Quito. También debemos recordarles que existe restricción para las personas que se están desplazando en la avenida Eloy Alfaro en el sentido oriente-occidente debido a los trabajos del metro. Las personas que vayan en la avenida Eloy Alfaro y topen con la avenida República no pueden tomar al lado derecho, como si fueran a salir a la Amazonas, porque se encuentra con complicaciones en el sector, así que puede tomar otro tipo de vías alternas para que tenga precaución. Y hoy en la noche hay un concierto en ese sector, muy cercano a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y habrá un plan operativo de movilidad alrededor del Coliseo General Rumiñahui. Habrá sectores donde estarán algunas calles cerradas, sin embargo, las calles que estarán abiertas es la avenida 10 de agosto hacia el norte y sur, 6 de diciembre hacia el norte y sur, es 12 de octubre en la misma dirección, avenida Velasco Ibarra, lo mismo, en la propia dirección, avenida Patria hacia el oriente y occidente, calle Ladrón de Guevara hacia el oriente y occidente, también estará la calle Queseras de medio hacia el oriente, y también la calle Madrid hacia el oriente y occidente. Este evento estará ya desde las 8 de la noche, sin embargo sabemos que todo el plan operativo de movilidad arranca más temprano, tal vez desde las 6 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde estarán ya operando agentes de tránsito en el sector. Y bueno, debemos recordar que este es uno de los ejes principales para las personas que se desplazan para el Valle de Quito, que utilizan la calle Velasco y Velasco Ibarra para desplazarse al sector, así que tendremos este inconveniente y seguramente habrá complicaciones en el tránsito. 7:07. Bueno, nos habían dicho lo importante que es señalar las fuentes de donde sacamos esta información. Es Agencia Metropolitana de Tránsito y también de las páginas de ECU 911. Es lo que compartimos en el noticiario de Zona Cultura. Y nos vamos a propósito de esto a conocer las carreteras hacia el norte y el sur del país. ¿Qué sucede, Andrés? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenida a la Zona Cultura. El estado vial de Pichincha, Napo y Orellana se encuentra completamente habilitadas. Hay algunas vías deshabilitadas como es Tenaquito, Baeza Tena, Baeza Cosanga, Virgen de Cuacamayos, cerrada por deslizamiento de Tena. Tener las debidas precauciones para que no existan ningún tipo de inconvenientes. Las recomendaciones de siempre, los señores peatones, por favor, utilizar el paso cebra, los puentes peatonales, y el señor conductor también respetar al peatón para que no haya accidentes y posibles casos de desagrado. 7:08. Ahí está la información en este preámbulo que les hemos ofrecido en el noticiario de Zona Cultura. Como siempre, queremos invitarles de 7:30 a 8:00 a.m. que participe con nosotros en el segmento de Contacto Ciudadano. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966. 2220-966, esos son los números a los que usted puede llamar y compartir la información que está generando en cada uno de sus espacios. No se pierda esa oportunidad, que si no alcanzamos para las entrevistas, aquí tenemos este espacio para que usted pueda hacerlo desde la comodidad de su hogar, de su oficina, de su vehículo. Bueno, usted dispone de ese espacio para que pueda compartir con nosotros la información cultural. 7:08. Vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario durante los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 9:09. Este 6 de junio se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, además del Día Mundial del Yoyo. La cuchara de palo más grande del mundo es de Ecuador y está en Paute. Se fortalecen alianzas estratégicas para el fomento de la producción cultural en la Universidad Nacional de Loja. El Ministerio del Ambiente le apuesta al cuidado de la naturaleza con niños y jóvenes. Este jueves 6 de junio, el Museo Nacional del Ministerio de Cultura presenta diversas facetas del género en el Ecuador prehispánico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos presenta detalles del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Con gran éxito se presentó anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro Pinceladas de Esperanza de Mae de la Torre. Muestra de cine de Werner Herzog arrancó anoche en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. El Quinteto Vientos Mitad del Mundo se presenta este domingo 9 de junio en Música Cupa 2019. También les estaremos contando sobre el inicio de la restauración del tesoro literario de la Biblioteca del Convento de Santo Domingo. La Academia Almirante Nelson presenta su obra de teatro Peter Pan este sábado 8 de junio. En los próximos días se presentará una coreografía temática sobre la programación de Netflix. 7:11 a.m. y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos a nuestros invitados aquí en los estudios de la radio, quienes traen amplia información cultural. El grupo Son Michelle son 6 chicas que han iniciado su travesía en el mundo de la música tropical. Sus integrantes nos contarán esta mañana sobre su propuesta artística al público. Y de ese grupo estaremos pasando a conversar junto a la Junta Parroquial de Conocoto para conocer la historia de esta parroquia y las diversas actividades que se encuentran ellos ya desarrollando por los 158 años de parroquialización. El 7 y 8 de junio de 2019 se presenta la obra Conmigo en las Salas de Artes Escénicas de la Casa Catapulta. Nos acompañará Sofía Barriga, su creadora y quien realiza la puesta en escena. Y también queremos motivarles para que participen en el segmento de Contacto Ciudadano, porque hoy también tendremos invitados que nos han hecho ya, nos han dado a conocer que estarán presentes para compartir invitaciones a presentaciones de obras que se encuentran trabajando. En el país. Este 6 de junio se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Transplantados, fecha cuyo propósito está enfocado en fomentar una cultura de donación de órganos, creando conciencia sobre la necesidad que tienen millones de personas en el mundo. Además, también se celebra el Día Mundial del Yo-Yo, este juguete que tuvo gran auge en los años 80. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de Transplantes celebran el 6 de junio el Día Mundial de los Pacientes Transplantados. Para muchos pacientes crónicos o terminales, los trasplantes son la única alternativa de vida. Por tal razón, el propósito de la celebración de ese día es fomentar una cultura de donación de órganos y de esta manera dar a los pacientes una oportunidad para seguir viviendo. La Red de Donación y Transplantes trabaja en la consolidación de una cultura ciudadana en pro de la donación de órganos y tejidos, buscando con ello sensibilizar a la comunidad para que le den este regalo de vida a las personas que están en lista de espera de un órgano. La importancia de la donación de órganos y tejidos de personas sanas es cada vez más vital. En la actualidad, la donación de corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestino puede construir la diferencia entre la vida y la muerte, además de la posibilidad de abrir nuevas esperanzas a receptores de piel, córneas, entre otros. Según estimaciones recientes comunicadas a la Organización Mundial de la Salud por 98 países, el órgano con más demanda es el riñón. En 2005 se trasplantaron 66.000, lo que representa solo el 10% de la demanda estimada. Ese mismo año se trasplantaron 21.000 hígados y 6.000 corazones. Aunque aumente el número de trasplantes de riñón y de hígado, también aumenta la demanda que aún no se puede atender. Un trasplante es un procedimiento médico que consiste en trasladar órganos, tejidos o células de una persona a otra para mejorar la calidad de vida del paciente o darle una esperanza para seguir viviendo. La principal causa que una persona necesite un trasplante es el que padezca una enfermedad crónica degenerativa, lo que deviene en que uno o varios tejidos u órganos comiencen a fallar y se presenten complicaciones. Es importante resaltar que un solo donante de órganos puede salvar hasta 8 vidas, y un donador de tejidos puede ayudar hasta 75 personas. Por eso anualmente se realizan en el mundo más de 100.000 trasplantes, lo que supone un número muy alto de vidas salvadas. En el 2015, en el caso de Ecuador, se identificaron apenas 63 donantes multiorgánicos y 36 donantes de órganos, que a pesar de representar un incremento en comparación al 2014, sigue siendo un número bajo respecto a los posibles donantes. En el periodo de enero a septiembre de 2016, ha habido un total de 545 trasplantes a nivel nacional. Como se mencionó antes, las cifras de donantes han crecido, sin embargo no es suficiente para las necesidades, y esto se debe a tres grandes barreras: la falta de donantes, procedimientos inseguros, donde se estima que un 8% de las intervenciones asociadas a trasplantes de órganos provienen de algún procedimiento ilegal, prácticas no éticas en cuanto a donación. Es por eso que se vuelve necesario la presencia de una normativa muy estricta y la existencia de un proceso amplio de educación a la comunidad. Recuerda que los superhéroes existen y tú puedes ser uno de ellos. ¡Sé un donante! Además, este 6 de junio en todo el mundo se celebra el Día Mundial del Yo-Yo, por lo que es normal ver en las calles a niños y adultos, hombres y mujeres, practicar sus mejores movimientos con este juguete que se piensa podría tener su origen en la antigua Grecia. Durante este día también hay ofertas de yo-yos, ya que algunas tiendas en todo el mundo festejan este día rebajando los precios de sus productos. Algunos de los tipos de yo-yos son mariposa, imperial, modificado, looping, forma H y upstream. Aunque todos se juegan de la misma manera, unos como el looping sirven más para hacer trucos con la cuerda. A pesar de que existen una gran cantidad de movimientos o trucos para jugar con el yo-yo, algunos son los más básicos como el paseando al perrito, el columpio, el dormilón, la vuelta al mundo, el trébol o saltando la cerca. Este juguete es tan popular en todo el mundo, que incluso se hace un campeonato mundial con más de 1000 participantes de países como Japón, Estados Unidos, China, Brasil, México, entre otros. Aun cuando hay versiones que afirman que el juguete ya existía en Grecia, otros aseguran que su origen fue en China, donde se fabricaba con marfil y cuerdas de seda. También se dice que alrededor del siglo XVI, en otras regiones como Filipinas, este no solo servía para divertir, sino que era usado como arma principalmente para cazar animales. En el Día Mundial del Yo-Yo, se realizan diversas actividades y concursos donde personas muestran sus habilidades con el yo-yo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:18 a.m. ¿Y cuántos de ustedes jugaron al yo-yo? ¿Sabían hacer muchos de estos juegos que nos acaba de comentar Andrés? ¿Usted jugó el yo-yo, Andrés? Sí, claro. Yo de pequeño sabía hacer algunos trucos, pero ya la falta de práctica ya. Ya, pero lo aprendió. Sí, claro. Eso es lo importante. Bueno, Darío nos acaba de decir que es muy aburrido ese juego. Pero yo, el que menos, bueno, por lo pronto alguien tuvo su yo-yo en las manos, aunque no haya podido hacer los diferentes trucos. Y nos vamos ya con la información. Gastronomía ecológica y cultura se unen en Paute, localidad que obtuvo un récord Guinness por tener la cuchara de palo más grande del mundo. Con este utensilio, Ecuador arrebató el récord que anteriormente lo ostentaba Miyajami en Japón. Durante más de un mes, las manos hábiles de 10 artesanos de las comunidades de Padre Urco y Bulán de Paute, con el apoyo del Instituto Tecnológico Superior American College, Carvel Restaurante, emprendedores turísticos y con el apoyo de los Ministerios de Turismo y Agricultura y Ganadería, Gobernación de la Suay y Municipio del Paute, realizaron el programa de reforestación aplicado en la localidad. El fruto, la cuchara de palo más grande del mundo. En su construcción se hizo uso de 150 tablones de 30 árboles de sauce. El proyecto llegó a costar $45,000, los mismos que fueron gestionados a partir de varias actividades como cenas especiales, aporte de migrantes y nombramiento de compadres y comadres. La cuchara de palo mide 20,06 metros de largo y 5,06 metros de ancho en el cuenco y 1,51 metros de alto, superando el tamaño de la cuchara ubicada en la isla sagrada de Miyajima, en la localidad de Japón, que en 1996, como conmemoración a la declaratoria de la isla como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, elaboró una gran cuchara que mide 7,7 metros de largo y 2,5 toneladas de peso. Considerando la representación cultural que tiene este peculiar utensilio, su presentación oficial se llevará a cabo el próximo 22 de junio, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Parque Lineal de Paute, como parte del ritual ancestral del Inti Raymi. Siete de la mañana con 21 minutos. Durante la visita del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, a la ciudad de Loja, mantuvo una reunión con el rector de la Universidad Nacional de Loja, el doctor Nicolay Aguirre, en la cual llegaron a varios acuerdos culturales, entre ellos la rendición del Festival de Lira y la Pluma. En el marco de los 160 años de creación de la universidad y la cuarta edición del Festival Internacional de Loja Viva, del Festival Internacional de Artes Viva Loja 2019. El Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019 será la antesala para festejar los 160 años de creación de la Universidad Nacional de Loja, una de las instituciones educativas más antiguas del país. El doctor Nicolay Aguirre, rector de la Universidad Nacional de Loja, y Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, mantuvieron un diálogo para definir el trabajo conjunto. Entre estas propuestas está el desarrollo del Festival de la Lira y la Pluma, que se realizará la última semana del mes de octubre, para lo cual se encuentran trabajando en la convocatoria. Estamos justo, hay una comisión ya interna de la universidad, también en coordinación con, vamos a incluir algunos del Ministerio de Cultura y Casa de Cultura y otros actores culturales de la región para poder diseñar las bases. Recuerden que esto era un festival muy amplio donde podían llegar literatos, podían llegar poetas a participar ahí. Entonces estamos en este momento organizando. En los próximos días ya saldrán las invitaciones, saldrán ya en los medios digitales, en los diferentes medios de comunicación, todas las instrucciones y además los requisitos de cómo participar. Entonces, en el marco de cooperación también se ejecutará la ampliación de oportunidades de pasantías preprofesionales para los estudiantes de las carreras generadas de arte y cultura en el sistema de cultura a nivel nacional, así como también la convalidación de titulación oficial para los artistas que tienen varios años en el ejercicio profesional. Doctor Nicolay Aguirre. Justo estamos en las conversaciones. Necesitamos presentar un proyecto, porque es un proyecto académico, tiene que tener el aval, tiene que ser aprobado por el Consejo de Educación Superior y luego tiene que ser registrado en la CNESID. Entonces, lo que en esas conversaciones que hemos mantenido, estamos manifestando la voluntad y para iniciar el proceso e iniciar a presentar el proyecto conjunto para poder en los próximos meses poder y hacerlo conforme lo establece algunas reglamentaciones y sobre todo para tratando, como decimos, de valorar y seguir también el ordenamiento jurídico que hay al respecto para este tema. El público en general deberá esperar estas actividades de conmemoración de los 160 años de la Universidad Nacional de Loja desde el mes de octubre. Tendrá varios eventos académicos, científicos y culturales, los mismos que los realizarán de forma bilateral como ha sido la característica de la universidad. 160 años que cumple esta entidad, la misma que ha tenido altos y bajos, de los cuales han tenido lecciones aprendidas que les ha servido para fortalecer y contribuir al desarrollo de la región. En la actualidad, ponen a consideración del país una educación globalizada con 32 carreras, con modelos de desarrollo local, nacional e internacional, adaptadas a la modernidad. De la mañana con 25 minutos. Niños y jóvenes son parte del programa de educación ambiental que maneja el Ministerio del Ambiente en la búsqueda de una cultura amigable con la naturaleza. Las experiencias dieron inicio en el 2018 con Yo Protejo las Tortugas Marinas y en 2019 se replica con Conociendo Pacoche. El Ministerio del Ambiente realizó el lanzamiento del programa de educación ambiental año lectivo 2019-2020 denominado Conociendo Pacoche, acto que contó con la participación de 200 estudiantes de la unidad educativa Alaitana Najaf y Ponce Santana de Manta en la provincia de Manabí. Marcos Obrien, director provincial del Ambiente de Manabí, señaló que este proyecto se ejecutará en 16 unidades educativas de las zonas rurales de Manta y Montecristi, con el objetivo de sensibilizar a 1.500 estudiantes en el cuidado de la fauna marina y silvestre de nuestro país. José Burgos, delegado de la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Educación, indicó que hemos realizado varias actividades de educación ambiental en los centros educativos de la provincia, como espacios verdes mediante campañas de reforestación. Entre las actividades contempladas en el programa de educación ambiental para los próximos 5 meses, se prevé la instalación de un stand con exposiciones de materiales lúdicos, maquetas ilustrativas, elementos constitutivos de la vida silvestre, fotografías, kits de monitoreo de anidación de tortugas marinas, entre muchos elementos más. Siete de la mañana con 27 minutos, continuamos con información. Después de un año de trabajo interdisciplinario, este jueves 6 en el Museo Nacional del Ecuador, Museo Nacional inaugura diversas facetas del género en el Ecuador prehispánico. Esta propuesta curatorial propone, entre otras, una nueva aproximación a temáticas como la división sexual del trabajo, la relación entre la sexualidad y la opresión, a partir de la relectura iconográfica de un selecto grupo de piezas arqueológicas de la región litoral. La muestra estará expuesta durante 4 meses. El evento es gratuito y se realizará a las 19 horas. Están todos invitados a venir a la muestra Diversos. Queremos enseñarles las viejas piezas con un nuevo enfoque y queremos conversar con ustedes, con las familias, con todas las personas que vengan con niños, para un poco poder conversar y tratar de, entre todos, entender las piezas un poco mejor y también desmitificar un poco el tema del género, que se ha tratado como con mucho tabú y que en realidad no tiene por qué ser. Hemos escuchado la invitación de la arqueóloga María Fernanda Ugalde a visitar la muestra Diversas, facetas de género en el Ecuador prehispánico, propuesta que transversaliza el tema de género e interculturalidad. Con esto, el Museo Nacional del Ministerio de Cultura de Ecuador reconoce la multiplicidad de identidades de la sociedad ecuatoriana, su permanente transformación y movilidad. Los estudios de género en las sociedades prehispánicas del actual Ecuador son escasos. Abarcan un amplio rango de conceptos tales como roles de género, identidad sexual, preferencias sexuales, con aproximaciones como la que se propone en esta nueva exposición temporal. Es posible abordar temáticas como la diversidad sexual, el origen de las estructuras patriarcales, entre otras. Para ello, la muestra trabaja sobre la base de la investigación de María Fernanda Ugalde y Hugo Benavides y curada por Alejandro López, historiador, y los arqueólogos Santiago Ontaneda y María Fernanda Ugalde, propone 3 ejes. Los inicios del arte figurativo, representaciones femeninas y ritualidad en el formativo. Estratificación social y patriarcado. las sociedades de desarrollo regional y las percepciones del género en el pasado a través del análisis iconográfico de las figurillas de la costa ecuatoriana. María Fernanda Ugalde. Mi expectativa es que venga mucha gente y que podamos discutir, porque es súper importante poner en claro que lo que estamos presentando aquí son hipótesis. Es una relectura de piezas que hemos visto muchas veces. La mayoría de las piezas, aunque hay piezas también que seguramente van a sorprender a algunas personas, la mayoría de las piezas creo que mucha gente las conoce porque han estado en catálogos, han estado en las exposiciones mucho tiempo, pero han sido entendidas e interpretadas desde una visión muy tradicional del género. Llevamos trabajando en la exposición cerca de un año, aunque la idea se viene madurando desde hace mucho más tiempo, pero con mucha intensidad debe ser al menos un año. Se ha seleccionado piezas que van a ser de gran interés tanto para quien se aproxima por primera vez como para los expertos. Hay piezas de las culturas Valdivia, Chorrera, Machalilla, La Tolita, Jamacuaque, Bahía, Huangala y Manteña, Huancavilca, que interpelan en torno a una diversidad de géneros y estratos sociales. Además, se incluyó un área de interpretación donde el visitante se acerca de manera lúdica a los objetos y se anima a proponer su propia lectura, precisa Alejandro López. En términos museográficos, el relato museal tomó cuerpo a través de una atmósfera íntima y lúdica, logrando a partir de la combinación de vitrinas, colores, textos, luz, entre otros elementos museográficos. Ser claros y rigurosos es la explicación y facilitar el recorrido y la lectura en medio de las más de 150 piezas que conforman la muestra fue el reto, dice Graciela Santander, museógrafa del Museo Nacional. Charlas interdisciplinarias, recorridos especializados, intervenciones artísticas serán, entre otras, las actividades de la agenda que acompañará esta nueva exposición. Mayor información en el Facebook Muna Ecuador y en el Twitter @muna_su, en el Instagram Muna Ecuador. Siete de la mañana y 32 minutos. Seguramente esa es una muestra, una exposición bastante peculiar. No se olvide que estarán arrancando justo el día de hoy a partir de las 7 de la noche. Y de ahí, obviamente, esa muestra tendrá su periodo de exposición en el MUNA. Usted está invitado a ser parte de diversas facetas del género en el Ecuador prehispánico. Vamos a hacer nuestra primera pausa de la programación, 7 de la mañana y 32 minutos. Y al volver estamos con más información, compartiendo lo que sucede en esta institución, en la ciudad y en el país. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La luz cegada por los militares sobre la población. Los cuerpos desnudos que intentan esconderse. Ocultar su pensamiento y derribar ese miedo que aún está presente. Esto trasciende en la obra Mujer sin silencio, del escritor argentino Germán Gorosito. Un homenaje a las madres de la Plaza de Mayo, que a través de la música, la danza y el teatro, nos invita a no perder la memoria, a reivindicar la lucha de la mujer y de nuestros pueblos, a perder el miedo al silencio y a la vez a no quedarnos siempre en silencio. Le esperamos el 13 y 14 de junio a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Donación sugerida $7, preventa $5. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela. Ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El jueves 20 de junio estará en el escenario el coro de la Universidad de los Hemisferios en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Además, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y en este segmento queremos saludar y dar la bienvenida a Daniel Pazmiño, quien es miembro de la Red Ecuatoriana de Festivales y está aquí para hacer una invitación, una actividad que van a desarrollar en esta tarde. Bienvenido a usted, Daniel. Gracias por hacer uso de este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación, por abrirnos el espacio. El día de hoy la Red Ecuatoriana de Festivales a las 3:30 va a realizar una rueda de prensa donde hablaremos un poco de cuáles son las actividades que va a hacer la Red Ecuatoriana en este año, la firma de convenios que tenemos y una pequeña rendición de cuentas de los recursos que hemos recibido tanto de manera mancomunada como los festivales de manera individual en su accionar. Tengo entendido que la Red Ecuatoriana de Festivales, pues de alguna forma usted nos adelanta en decir que manejaba fondos del municipio de Quito, pero también del Ministerio de Cultura y Patrimonio. ¿Cómo funciona esto? Sí, bueno, a través de lo que es Secretaría de Cultura de Quito tenemos un presupuesto mancomunado que es distribuido en los distintos festivales, son 12 festivales que participamos. Lo que es Ministerio de Cultura, como todos los festivales, participan de manera individual, pero esta rendición, como una pequeña rendición de cuentas, es de una manera mancomunada, indicando los recursos que hemos recibido tanto de lo que es Ministerio, Secretaría de Cultura y algunas pequeñas indicadores de algunos auspicios privados pequeños. ¿Cuándo nace la Red de Festivales? Bueno, la Red de Festivales tiene personalidad jurídica a partir del año anterior, es recientemente nueva, en lo que es de cuestión de un colectivo de hecho, ya tiene 4 años de funcionar. Tenemos en Quito ahorita en la actualidad 12 festivales y tenemos 18 festivales que están fuera de la ciudad de Quito, que todavía no pertenecen a esta personalidad jurídica, pero que a través de un congreso nacional que vamos a hacerlo en los próximos meses, queremos integrarlos ya dentro de esta personalidad jurídica. Bueno, nosotros escuchamos o hemos tenido el gusto de compartir aquí en los estudios de la radio con representantes del Festival del Sur, de Alzurich, de La Guaragua, y usted nos acaba de mencionar que estos grupos también son parte de la Red Ecuatoriana. ¿Cómo funciona? Sí, somos 12 festivales que es principalmente su sede es en Quito. La idea de esta red fue poder trabajar de manera mancomunada, principalmente en lo que es generar política pública. Nos hemos dado cuenta de que solos no podíamos, entonces hemos empezado a trabajar de manera conjunta para poder incidir dentro de lo que es la cuestión de la política pública en el Estado. ¿Cuántos miembros tiene la Red Ecuatoriana de Festivales? Actualmente somos 2 en Quito, que estamos dentro de esta personalidad jurídica, y 18 festivales que están fuera de la ciudad, en distintas provincias del país. Es decir, que no solamente se quedan aquí en lo local, sino que salen. Sí, el año anterior hicimos el primer congreso de la Red Ecuatoriana de Festivales, donde vinieron de todas las regiones, menos la cuestión de Galápagos, vinieron representantes, y ellos quedaron muy pendientes de esperar la legalización de la red. La red ya se ha legalizado y en este próximo congreso nosotros podemos ya invitar a que el resto de festivales que están fuera de Quito se puedan juntar. Bueno, de hecho, hoy ustedes van a tener esa rueda de prensa para rendir cuentas y de hecho también adelantarán cuáles son las próximas acciones que ustedes van a desarrollar. Sí, esa es la idea, indicar cuál ha sido el accionar de la red el año anterior, cuál va a ser el accionar de la red este año. Principalmente una de las primeras actividades que se va a hacer es el segundo Congreso Nacional que se logra en Guayaquil. Ajá, pero eso ya se viene. ¿Para qué mes más o menos tienen previsto? Estamos preveniendo lo que sea para julio. Ya, las personas, por ejemplo, que están pendientes de esto, ¿a dónde tienen que estar o qué página deben estar visitando para ya irse empapando y poder de pronto enviar su propuesta? Sí, bueno, tenemos el fanpage de la red, que es Red Ecuatoriana de Festivales, dentro de lo que es el Facebook. Ahí estamos informando todo lo que ha pasado. Ahí se informó el año anterior acerca del congreso. Estamos ahorita alimentando una página web que está en proceso de construcción, que igual se llama Red de Festivales Ecuador. Estamos en ese proceso y sí, invitados todos los festivales que quieran formar. El requisito es que tengan un festival para poder ser parte de esta Red Ecuatoriana de Festivales. Usted nos acaba de mencionar que hay algunos cambios que se han dado de años anteriores y que ahora tienen nuevas propuestas. ¿Puede adelantar en dónde se van a notar esos cambios? Bueno, el principal cambio es poder ya tener una plataforma nacional. Desde que se formó la red siempre hemos pensado en que no solo se quede en Quito, sino en que las propuestas que nosotros hagamos en Quito que funcionen, las propuestas que se hacen en Cuenca, que se hagan en Guayaquil, se puedan compartir y que podamos llegar a lugares donde no se ha llegado normalmente y que esos festivales que no tienen mucho conocimiento, nosotros podamos aportar. Igual el conocimiento que ellos tienen sea un intercambio de saberes que nos permita alimentarnos. Por eso pensamos ya en este segundo congreso para poder ya fortalecer la red como tal a nivel nacional. Ahora, hablar de lo nacional significa pues también mantener una relación, un control con las diferentes provincias. ¿Cómo les ha ido a ustedes en este ejercicio de poder estar en contacto con El Oro, con Loja, con Cuenca, con Guayas? Sí, es chévere. Hemos ido a algunos festivales que vinieron el año anterior al Congreso. Hemos ido a conocer un poco la realidad no solo de las ciudades grandes, sino la realidad de los lugares pequeños, donde confronta de algunas cosas que aparentemente están superadas, pero que no, que todavía los festivales de los sectores rurales todavía tienen muy pocos recursos, tal vez les falta un poquito de técnica, tienen muchísimo por explotar, pero todavía les falta un poquito de ayuda, que lamentablemente, si es que no llega del Estado, tiene que venir de los mismos gestores. En este caso hablamos de lo rural, de pronto parroquias, cantones. Sí, parroquias, cantones, donde hemos llegado, hemos visto que los festivales tienen muchos potenciales, pero que no se han podido explotar. Entonces, la idea también de esta red es poder generar intercambios donde los grupos de las ciudades puedan ir a estos festivales que a veces no se conocen, que se hacen, y que los grupos de esos lugares también salgan hacia las ciudades. ¿Depende solamente de los gestores culturales esto para darle otra cara a estos festivales? Depende bastante del Estado, pero creo que principalmente depende de los gestores culturales porque somos quienes impulsamos, ¿no? Hay festivales que se vienen haciendo durante muchos años y que han estado incluso antes de que el Ministerio de Cultura exista. Entonces, creo que depende bastante de los gestores que se pueda esto dinamizar de una manera mucho más amplia para poder demostrar al Estado con bases, con estadísticas de que existe este movimiento. Bueno, después de esta rueda de prensa que ustedes presentarán ya, la próxima convocatoria que ya se viene, nos dijo en el mes de octubre, ¿fue, no? No, julio. En julio vamos a hacer. Ah, en julio es. Sí, vamos a hacer el segundo Congreso Nacional. El año anterior igual hicimos una invitación a nivel nacional basados en todos los festivales que concursaron en el Ministerio de Cultura. Este año igual pediremos al IFAI que nos ayuden con esa lista, aparte de las bases de datos que tenemos nosotros, para poder hacer una invitación igual personalizada, como hicimos el año anterior, y que los festivales ingresen, que lleguen al Congreso. Sí, la idea es que lleguen, se conozcan, no necesariamente que lleguen y se adhieran a la red, sino que lleguen y conozcan al resto de festivales que van a asistir y que se puedan generar intercambios. ¿Funciona esto de a través de instituciones como el IFAI, que llegar a las personas que ustedes desean a nivel del Ecuador? Sí, sí funciona porque solo cogemos la base de datos. Nosotros no indicamos que somos DeFi porque no somos DeFi. No, lo único que hacemos es, a través de esa base de datos y en las bases de datos que tenemos nosotros, sí hemos encontrado algunos gestores que nosotros no conocemos. El país es sumamente grande, hay festivales que ni siquiera se sabía que se hacían, y a través de esos datos sí hemos logrado conocer festivales. ¿Solamente en este caso está con esta organización o también están con el Ministerio de Cultura para aquellos que son miembros del RUAC, por ejemplo? Sí, las bases se cruzan con el IFAI. Del IFAI y del Ministerio se cruzan prácticamente. Entonces, sí, con las dos bases se ha trabajado. A través de esas dos bases hemos podido trabajar y también se nos va a alimentar con la gente que llegó al Congreso el año anterior y que tiene conocimiento de sus festivales locales que no necesariamente han concursado. Bueno, qué bueno que esta noticia pueda llegar a lo largo y ancho de nuestro país, hasta el último rincón de la patria. La invitación entonces para que el público se mantenga atento al trabajo que viene desarrollando la Red Ecuatoriana de Festivales. Sí, una cordial invitación el día de hoy a las 3:30. En el Centro Cultural Benjamín Carrión vamos a dar la rueda de prensa y la gente que no pueda asistir, que esté atenta al fanpage de la Red Ecuatoriana de Festivales, en el cual estaremos dando todas las noticias y también haremos ya una invitación formal con fecha, hora, lugar de dónde va a ser el congreso en Guayaquil. Queremos agradecerte, Daniel, por haberte comunicado con nosotros y puedas participar en este segmento que está abierto para todos los artistas y gestores culturales. Listo, muy amable. Gracias por el espacio. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Bueno, y les contamos, continuamos con la información que la maestra Mae de la Torre presentó anoche su libro Pinceladas de Esperanza. Esta artista plástica y escritora presenta un contexto con objetividad del mundo sensible, una realidad intuitiva, vivencia captada y comunicada a través de la palabra, encontrando un sentido de existencia. El presidente Camilo Restrepo Guzmán fue partícipe de este evento. Es una recopilación de todos los poemas hechos a lo largo de mi vida y me espera otro de este mismo tamaño. Está clasificado, diríamos, en poemas a la naturaleza, a la reminiscencia, ¿qué más? Al amor, en fin, en sueños, todo eso. Ese es el contexto general de la obra de la maestra Mae de la Torre. Los poemas plasmados en este libro conmueven el alma con la transparencia del aroma universal. Sus cuadros son versos que fluyen con los matices de la sensibilidad figurada. Su palabra y color llegan con la fascinación de la fábula encantada que vuela por igual sobre el destello del amanecer y el rojo intenso. Así es el trabajo que desarrolla la maestra Mae de la Torre. Uno de los poemas, precisamente, lo dedica a los cuatro elementos. ¿Quién eres tú? Me lo preguntas. Y yo te contesto, soy un alma. Y tú, mi corazón incierto. ¿De qué estás hecho? De fuego, por supuesto. El amor abraza. De agua, navego en tus corrientes. De aire, percibo tu aliento. Y de tierra, atrapada, viajo al cosmos al encuentro de mi ser. Libre como el aire, fuerte como el viento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue la sede de este evento. Gran cantidad de público, amigos e invitados especiales fueron partícipes del mismo. En su discurso de inauguración, el presidente Camilo Restrepo Guzmán destacó como un hecho diferente el que la maestra mezcle dos artes como son la escritura y la pintura. Un acto de amor y de ternura que se expresa en pincelada, porque no solamente es el trazo ligero, sino que nace de lo más profundo del corazón, del alma, de un artista de las letras, un artista de la poesía, un artista de la plástica, donde solamente raros son los personajes humanos que pueden manejar con maestría estos dos campos, la literatura y la pintura. La presentación de esta obra estuvo a cargo de la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta constitucional del Ecuador. La obra inspirada de Mae de la Torre transfigura la fe y objetividad del mundo sensible de la realidad a través de la sutil palabra y la diáfana pincelada. Así destaca la doctora Rosalía Arteaga. Yo tengo una muy buena amistad con Mae de la Torre, que es una extraordinaria, un extraordinario ser humano, pero además de eso es una artista múltiple, multifacética, porque hace pintura y también poesía. Entonces este libro que se llama Pinceladas recoge, es una composición, una mixtura de las dos, porque hay poemas bellísimos acompañados de representaciones pictóricas, algunos que tienen que ver con las estaciones, como el otoño, y otras con el amor, y otras con la ingenuidad de los niños. Entonces hay cosas muy bonitas. Su arte y poemas constan en algunas antologías en Argentina y España. Su obra artística fue declarada de interés municipal en Rosario, Argentina, y fue honrada con la entrega de la bandera en Rosario. El acto tuvo como cierre especial de música y declamación uno de sus poemas por parte de Doménica Bravo, con acompañamiento musical. Sendas líneas en disputa, no me conformo con ellas. Un rayo de sol me ilumina. La luna mengua en el fondo de mi alma. Una luz tenue se refleja. Si no alumbra, agonizo. Si despierto, me desplomo. Prefiero seguir soñando. El titilar de los astros me conmueve. Sin embargo, nada espero. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del libro Pinceladas de una Esperanza, de la maestra Mae de la Torre. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:51 PM. Todo está listo para la sexta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Nuestro compañero Darío habló con su productor Pedro Orellana. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Ulises Estrella está ya ultimando los detalles para la sexta edición del Festival de Cine Latinoamericano de Quito, la que se organiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conocer detalles sobre este festival que va a arrancar ya el 19 de junio hasta el próximo 23 de junio con diferentes películas. Son 9 países los que participan. Así que le invitamos a que preste mucha atención para conocer todos los detalles de este importante festival. Hemos llegado a ver producciones muy variadas de 9 países que tienen un tratamiento narrativo muy particular. Cada una de sus películas, lo documental, la ficción, también tratamiento desde el género de terror, por ejemplo, películas más de tono más familiar también. Entonces la curaduría que este año se ha planteado tiene esa temática que la atraviesa a toda ella, y ha sido un hallazgo y no tanto una búsqueda inicial. Nos encontramos junto a Sandra Raya, quien es editora de la revista Babieca, y una de las sorpresas de esta ocasión es que habrá publicaciones y críticas sobre este festival de cada una de las películas. ¿Por qué es importante realizar este tipo de actividades a la par de las exhibiciones? Creo que es súper importante también dar miradas acerca de los productos culturales. Creo que las miradas le dan una multiplicidad, una diversidad a los productos que son necesarias para ir deconstruyendo también, no dar lecturas unívocas de lo que sucede. Entonces, ¿el trabajo que ustedes realizarán será presentar esas miradas en Revista Babieca a la par del festival o posteriormente? En la Babieca lo que vamos a hacer para la edición de julio, lo que pasa es que nosotros sacamos mensualmente la edición, lo que vamos a hacer es tratar de abarcar a todos los invitados que podamos y dar, no sé, miradas distintas sobre distintas películas. Por ejemplo, yo participo en la publicación del festival con la crítica de una película, A Sombra du Pai, de Gabriel Amaral, desde un punto de vista personal, pero que también es lo que trato de manejar en la revista. sea, dar una mirada particular acerca de ciertas cuestiones. Entonces, amigos, ya lo saben, estén pendientes de lo que sucederá aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 19 de junio y ya en julio podremos conocer más sobre el Festival de Cine Latinoamericano de Quito aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 54 minutos. La Academia de Baile Huepa prepara una muestra de danza para todo público denominados Wexplix. Profesores y alumnos de esta Academia de Baile participarán en varias coreografías inspiradas en series y películas de la plataforma Netflix. Coreografía temática sobre la programación de Netflix. La Academia de Baile Huepa prepara una muestra de danza para todo público denominada Webflix. Profesores y alumnos de esta Academia de Baile participarán en varias coreografías inspiradas en series y películas de la mundialmente conocida plataforma Netflix. Karina Larrea, directora administrativa de la Academia de Baile Huepa, nos informa sobre más detalles de esta muestra. Son diversas presentaciones de todos nuestros alumnos. Tenemos alrededor de unos 300 alumnos de diversas áreas como estilos de baile. Por ejemplo, tengo lo que es Belly Ballet, Ballet, Rumba Kids, que son bailes tropicales y urbanos de niños. Tengo lo que es Salsa, Bachata para adultos, ritmos urbanos. Y el Tango Jump, que es una modalidad para hacer ejercicio con las botas de rebote. Entonces, lo que hemos hecho para este show es tomar la temática de Netflix, como la aplicación, y cada grupo va a representar a una serie o película. Por eso le pusimos el nombre web. El público interesado en asistir a este evento, ¿dónde puede encontrar sus entradas? Bueno, las entradas son libres, damos invitaciones a los padres de familia, son invitaciones. Sí, estamos ubicados en la avenida Quitún Beñán y calle S32. Esto es una cuadra atrás del Centro Sur, junto al Colegio San Andrés de Quitún. El evento se realizará el día sábado 8 de junio a las 20 horas en el Teatro Nacional. Karina Larrea realiza una cordial invitación al público. Bueno, invitamos a todos quienes deseen formar parte de este show que puedan observar los diferentes estilos de baile y cómo desde una corta edad pueden ya involucrarse en este arte como es la danza. Para Casa de la Cultura reportó César Caizapanta. En Quito. 7 de la mañana con 57 minutos, iniciamos el informativo de la capital. Música Cupa 2019 nos presenta este domingo 9 de junio, Viento y Madera, una mañana llena de música a las faldas del Pichincha, que contará con la presencia del quinteto Vientos de la Mitad del Mundo. El quinteto Vientos Mitad del Mundo se presenta este domingo 9 de junio en San Miguel de Nono. El quinteto Vientos Mitad del Mundo es una agrupación de jóvenes músicos profesionales creada para difundir un repertorio escrito para este tipo de ensambles en todos los géneros musicales, desde lo académico hasta lo popular universal. Los instrumentos que conforman esta agrupación se diferencian entre sí considerablemente por su timbre y por su técnica. Esta vez, la agrupación lleva su repertorio musical a una de las parroquias rurales más antiguas de Quito, de paisajes incomparables y riqueza culinaria, San Miguel de Nono. Un día de escape fuera de la ciudad, en las faldas del Pichincha, entre paisajes hermosos y un paraíso turístico a tan solo una hora de Quito, para disfrutar de una mañana diferente y con mucha música. Música Ocupa 2019 se realizará este próximo 9 de junio a las 11 de la mañana en la iglesia de Nono. La entrada es gratuita. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.